Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 473 de Proyecto Terror. Comenzaremos la sesión de esta noche con el tránsito semanal, el tránsito planetario, que nos ofrece Margit Glacel. A continuación, abriremos la cripta de Cine Presenta. Esta noche vamos a hablar de licantropía y de dos películas sobre el hombre lobo. La clásica del año 41, de la Universal, y una de las más recientes, la realizada en el año 2010 y protagonizada por Benicio del Toro. Charlaremos con uno de nuestros colaboradores, Fernando Peón. Y para finalizar, lo haremos con un relato. La semana pasada, si os acordáis, estuvimos conversando con Enrique Montiel de Arnaiz. Él, aparte de escritor, también es el coordinador de la antología de relatos demoníacos titulada Demonalia. Bueno, pues esta semana hemos decidido extraer una de esas historias incluidas en este volumen y os la ofrecemos, ambientada con un poquito de música. Esperamos que os guste. En fin, que esto es a grosso modo el contenido del programa de esta noche. Como siempre, deseamos que nos acompañéis, envueltos en las amables sombras. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus cambia de signo el 19 de julio y estará durante 2 semanas en Virgo, signo en el cual inicia su retrogradación el 25 de julio para volver, después de esta breve estancia en Virgo, a Leo el 31 de julio. ¿Cómo se manifestará la energía de la diosa del amor en Virgo? En Leo era todo glamurosa, algo dramática y con cierta necesidad de aplausos y reconocimientos. Es posible que nos hayamos aventurado en algún que otro romance y vivido el verano a tope. En Virgo, Venus se vuelve más sensata. Su fuerte es el análisis práctico de la situación. ¿Realmente me conviene seguir con esas intensidades dignas de Hollywood? Durante 2 semanas tendremos un aperitivo de lo que ocurre cuando la mente gobierna el corazón y nos volvemos más autosuficientes. Venus en Virgo es completa en sí misma, en contacto con su pureza original, como la carta del mundo del tarot, Su ser es andrógino, nunca fue dividido. Es la diosa virgen completa en sí misma de los antiguos mitos de Mesopotamia y Grecia. Diosas que no eran esposa de nadie y que compartían su sexualidad con su amante libremente para después bañarse en una fuente de eterna virginidad y volver a estar enteras. Esto psicológicamente nos habla de la capacidad de volver a nosotros mismos, de no perdernos en el otro y sentirnos completos solos. Durante su estancia en Virgo, todos podemos participar de sus cualidades y aprender a sentirnos completos, satisfechos con nosotros mismos, cortando con cualquier dependencia emocional que podamos experimentar. Durante su tránsito por Virgo del 19 de julio y el 31 también de julio y después del 8 de octubre al 8 de noviembre, la diosa nos otorga sus bendiciones para usar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría analítica, como una espada que corta con las ataduras que consumen nuestra energía. En su fase de retrogradación, que dura desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre, su energía se vuelve muy interior. Nos conviene aprovechar este tiempo para revisar nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo amamos? ¿Cuáles son los patrones que nos limitan? ¿Dónde caemos siempre por la misma piedra? También es importante contemplar nuestra relación con el dinero, con la creatividad y el arte, todos asuntos gobernados también por nuestra hermosa Venus, para hacer los cambios necesarios cuando su modo de tránsito se vuelva de nuevo directo en septiembre. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La Cripta de Cine presenta... Larry, ¿no deberías seguir en la cama? No, me encuentro bien. Buenas noches, Larry. Te presento al doctor Lloyd. Menudo susto nos dio anoche. Lo siento, creo que me desmayé anoche, no me acuerdo. ¿Este bastón es tuyo? Sí, claro, con él maté al lobo. Larry, anoche mataron a Bella el cíngaro, encontraron el bastón junto a él. ¿Te refieres a Bella el cíngaro? Yo solo vi a un lobo. Y me mordió. Mire. Qué extraño. Ya ha cicatrizado. Larry, Paul quiere hacerte unas preguntas. Sí, sí, adelante. No, será mejor dejarle a solas. ¿A qué viene eso? Paul quiere interrogarle. Adelante, Paul. Sí, adelante. Pero no intentes convencerme de que maté a un hombre cuando sé perfectamente que maté a un lobo. Sí, sí. Estamos todos algo confusos. Necesita descansar. Hablaremos más tarde, Larry. Vamos, doctor. ¿Viene, Sir John? Sí, enseguida abajo. ¿Quieres estarte quieto y dejar que yo me ocupe de todo? Me han tratado como si estuviera loco. Esta noche en la sección de La Cripta de Cine Presenta vamos a hablar del Hombre Lobo. Ya sabemos que hay numerosas versiones cinematográficas acerca de este personaje, pero nosotros esta noche hemos decidido escoger la clásica y la más reciente. La clásica del 41 de la Universal y la del año 2010, protagonizada por Benicio del Toro. Y ello nos va a dar pie para hablar de la licantropía. Y de todo esto vamos a conversar con uno de nuestros colaboradores, al cual explotamos muy poco aquí en la cripta de Proyecto Terror. Él es Fernando Peón. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Y como decíamos, también vamos a hablar de la licantropía, que no sé si denominarla fenómeno social, fenómeno cultural, porque se mezclan, ¿no? Se entremezclan. Está el tema quizá más físico, no sé si denominarlo científico, y luego está el mitológico. Claro, es que hay que hacer distinciones importantes, porque la atribución mitológica es antiquísima. Realmente no se sabe de dónde proceden estas leyendas. Sí, en la etimología de la palabra licantropía, ¿no? De las islas de Licaión, en Grecia, pero realmente ya había representaciones de posibles hombres lobo, incluso en Mesopotamia, ¿no? se habla de ello. Y si retrotraemos o traemos más hacia casa las representaciones chamánicas, por ejemplo, sí que se daba, por ejemplo, el chamán, que lo tenemos en Hornos de la Peña, ¿no?, con su cabeza de ciervo. ¿Por qué no un lobo? Más recientemente tenemos el caso de Roma Santa, que vestía con una piel de lobo, se disfrazaba de lobo, asumía el lobo. Lógicamente este hombre era, pues, cabe suponer que era un psicópata. No corresponde, digamos, a la toma mitológica, sino a la científica, puesto que es su caso investigado por gente, digamos, más o menos seria, o tenida por seria, ¿no? Pues desde clérigos con cierto prestigio dentro de la ciencia, gente como notarios, que daban fe, jueces, y realmente la historia que tenemos recogida, pues es bastante verosímil. Correspondía efectivamente a un psicópata, no se sabe muy bien si era un esquizofrénico o simplemente un psicótico, pero era un hombre que vestía con piel de lobo. El licántropo, las leyendas del licántropo, ¿no?, son realmente el hombre que se transforma en lobo, que no solo asume el comportamiento de un lobo, sino también su apariencia real, no un disfraz, sino que modifica su propia morfología, su taxonomía completa. Le aparecen garras, le crecen los colmillos. Esto, por muy psicótica que sea una persona, no puede suceder, o por lo menos no tenemos constancia de que jamás haya sucedido. Pero dentro de la mitología también hay que distinguir lo que son las atribuciones auténticas, antiguas, de estos hombres lobo, ¿no?, o lo que el acervo popular tomaba como realidades, y lo que realmente pertenece a la novela moderna, que son muchas cosas. Por si fuera poco, la luna llena, ¿no? El hecho de la luna llena no existe en la mitología popular de la licantropía. Eso aparece en las novelas del siglo XVIII, pero no antes. Se consolida ya luego con las películas, donde la luna llena tiene un influjo enorme, claro. Tanto que es un requerimiento, sí, para la existencia de los propios hombres lobo mitológicos. Sí. Pero no lo sería así para un esquizofrénico, para un psicópata común. Quizá la luna le pueda influir, pero no es un requerimiento, no es un sine qua non. Tú has estado informándote de esta fenomenología, y ahora has nombrado a Roma Santa, sí, ¿no?, que digamos que es un personaje más cercano en el tiempo. Pero incluso en nuestros días, ¿sí que has encontrado por ahí algún caso de gente que, entre comillas, se ha transformado en lobo, ¿no? Sí hay testimonios, pero no existe ningún testimonio verificado. O sea, eso sí que hay gente que dice que ha visto hombres lobo, que ha sido intentado atacar por un hombre lobo, pero realmente si nos ponemos serios, no, esos testimonios más bien parecían fruto del exceso de drogas que de la realidad. No existe ninguna grabación, no existe absolutamente nada de nada a lo que podamos dar crédito como una verdadera aparición de un licántropo. Sí, de psicópatas que se lo creen, que creen ser licántropos. Hace no tanto hubo un caso, ahora mismo no estoy seguro si fue en Perú o en Ecuador, de un hombre que declaraba ser un hombre lobo y que había dicho matar a mucha gente, aunque se probaron un par de personas que realmente había matado, pero este hombre decía que se transformaba en lobo, decía que lo hacía en luna llena, pero... Era, bueno, la excusa que él tenía, ¿no? Estando en la cárcel con luna llena no se transformaba en nada, era simplemente un loco, ¿no? Uh-huh. Lo que tomamos por un loco peligroso que está donde tiene que estar, pues encerrado en una institución o en un presidio. Porque realmente mato a dos personas, eso es innegable. Lo que pasa es que con este tema el ser humano siempre ha sentido atracción. Ya nos has hablado tú de esa simbiosis, ¿no?, que siempre ha habido entre el ser humano y ciertos animales que son como tótems, que son como, sí, como símbolos, y en este caso el lobo, pues con mayor relevancia, puesto que se le tiene por un animal de mucha fuerza, ¿no? Sí, y sobre todo porque tradicionalmente venía siendo un enemigo del hombre. Por ejemplo, si un niño salía un poco más de la cuenta de la aldea, pues corría serio peligro de ser atacado y muerto por un lobo. Y eso, digamos que el acervo atávico de nuestras culturas, de las culturas que hemos convivido durante miles y miles de años con los lobos salvajes, pues quieras que no, tiene que dejar un pozo y una impronta bastante fuerte. Es un ser peligroso, no tanto para los adultos, a no ser, digamos, que esté en una situación de hambre desesperada, pero sí para los jóvenes y para los niños, y por eso se le ha relacionado también y se le ha utilizado a modo de, digamos, de fábula en los cuentos para enseñar a los niños: cuidado, hay lobos. Muchas veces se usa como un eufemismo para cuidado, hay hombres malos. Y de esa suma, digamos, del eufemismo del cuento y del eufemismo del hombre malo, surge claramente un hombre lobo, ¿no? Mezclamos el atavismo lobuno con el humano, y el hombre lobo nos surge de forma prácticamente natural, ¿no? Entonces es una bestia que sí va a lo profundo, a lo primitivo de nuestros cerebros. Es la imagen del lobo enseñando los dientes, es tremenda, y la de el hombre enseñándote los dientes en actitud de ataque también lo es. Las hemos simplemente asociado. Es un santuario a tu amada madre. Era una mujer muy hermosa. Sé que perderla te hirió profundamente. Es monstruoso que un muchacho vea a su madre así. Y yo habría dado mi vida porque no nos hubieras encontrado aquella noche. Debes creerme cuando te digo esto. Me crees, ¿verdad? Yo amaba a tu padre con una pasión ardiente como el sol. Su muerte acabó conmigo, quedé desolado. Aún me rodeo por la casa de noche, buscándola, pero estoy muerto a mi pesar. Mira mis ojos, Lorenz. ¿Lo ves? Estoy muerto. Hijo mío, ojalá pudiera decirte que la tragedia que ha hostigado tu vida ha terminado, pero me temo que tus horas más tenebrosas están por llegar. No creo que te maten, Lorenz, pero te culparán. A la bestia le llegará su día. En el cine, en la literatura, encontramos también, bueno, pues numerosas obras en donde el hombre se transforma en lobo. Quizá el origen la tenemos en una novela que se titula precisamente El hombre lobo de París, que es del año 1933, de Guy Endore. Lo que ocurre es que en el caso de la película de la Universal, pues se aleja bastante. No es que esté basada en esta novela, sino que bueno, a partir de ese personaje mitológico, por así decirlo, pues crearon un guión. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es el hecho de que siempre es un lobo. Es muy raro encontrar pues mujeres que se transforman en lobas, ¿no? Existen. De hecho, por ejemplo, en el cómic es un, digamos, un recurso bastante común, porque prácticamente todos los superhéroes se han transformado en superheroínas también, como Superman, sí. Superwoman, Batman y Catwoman, que es, digamos, también su antagonista. Sí. En el hombre lobo, la mujer lobo existe, sobre todo en últimas versiones de películas que, bueno, digamos que son más de cara a la taquilla, ¿no? Como puede ser la serie de Underworld, o otras muchas, porque hay un montón de ellas donde el hombre lobo aparece, digamos, como recurso, como monstruo, y está ahí simplemente para llenar la necesidad que tenemos de recibir sustos en esa película, porque eso es lo que de lo que se trata. Otra cosa es cuando jugamos ya con el drama. El lobo, digamos, se convierte en el aspecto maligno de uno mismo. Es la bestia que sale, ¿no? Eso se le atribuye más al hombre que a la mujer. Sí, pero es que en la realidad quizá también, digamos, esa reacción lobuna sea más asimilable al hombre que a la mujer. Por desgracia tenemos que hablar de muchas mujeres asesinadas. Sí. No de tantos hombres, y los que son hombres no son asesinados de forma tan violenta como las mujeres. La reacción, lógicamente, más grave siempre es la del más fuerte. El lado bestial, ¿no? El lado bestial, más primitivo, sí. Y que en un momento dado puede ser necesario. Porque también pensamos en esto, pero si nos, digamos, intentamos trasladarlo a otros aspectos, en una guerra, quienes van a la guerra también son los hombres. Pueden ir algunas mujeres, hay mujeres muy valientes, pero por lo general los llamados a filas suelen ser hombres. ¿Por qué? Porque la mujer se tiene que quedar al cargo de los niños, vigilar los bienes de cierto modo, aunque no se les puede vigilar con una figura, digamos, masculina, pues se hace con una femenina. Pero es la fuerza, es la bestialidad, es el animal, y el animal siempre está asociado a lo primitivo, y el hombre no puede dejar de reconocerse que está más próximo a la bestia que es la mujer. Por requerimientos sociales, por requerimientos de pura supervivencia, pero es así, y yo creo que es difícil de negar. Sí, que aunque ahora las cosas en la actualidad vayan cambiando, y estamos hablando, por ejemplo, de soldados, ¿no? Sí que hay mujeres que se incorporan a filas, a los ejércitos, claro, pero todavía lo tenemos muy metido en el ADN, ¿no? El hecho de que el hombre, el varón, sea la bestia que sale a luchar. Claro. Y por muchas razones, además por el cierto secretario de defensa decía hace no mucho que prefería recibir 10 bolsas de soldados masculinos que uno de femenino. Que eso nos impacta más, quizá. Claro, claro, porque la mujer no la tenemos asociada a eso. Y lo que hace las películas o las novelas que tratan, digamos, de mostrarnos un principio que reconozcamos, porque si no lo reconocemos difícilmente vamos a entender la novela, pues lo hace con la forma más común. No necesariamente con la única posible, pero sí la más común, la más fácil de asimilar y la más, digamos, atávicamente entendible. Sí, es que me está viniendo a la mente, antes has nombrado, por ejemplo, la saga Underworld, ¿no? Sí. En donde es la lucha entre vampiros y hombres lobo. Y efectivamente es que en el lado de los licántropos solo hay hombres lobo, no hay mujeres lobo. Sin embargo, para hacer de guerreras vampiras sí que hay mujeres, hay luchadores vampiros y hay luchadoras vampiras. Sin embargo, en el lado de los licántropos, no, hasta donde yo recuerde, de toda la saga no hay ninguna hembra. Bueno, pero es que hay, es curioso. La tradición también pone lo suyo. Por ejemplo, se le atribuye la posibilidad de convertirse en hombre lobo al varón nacido detrás de mellizos. Y solo al varón, a la hembra no. O sea, hay muchas maneras de convertirse en hombre lobo, ¿no? La típica de mordido por un hombre lobo y tal. Y ahí no ponen, digamos, una restricción. No, no es que tengas que ser hombre lobo para, si eres mordido por un hombre lobo, convertirte en él. pero, por ejemplo, lo que te digo de los mellizos, sí, solo se transmite a varones. Entonces, volvemos otra vez a lo que te decía, es una cuestión de hacernos, de meternos en cuestión de la manera más fácil y que podamos asimilar mejor. Las mujeres, para este tipo de cosas, son, digamos, un poco más difíciles. Es más sencillo en el cómic, porque el público del cómic, los lectores de cómic, los coleccionistas, digamos, tienen la mente un poquito más abierta a ese tipo de cosas, ¿no? A la fantasía. Pero asumir eso al público general del cine, ¿no? Que va un domingo por la tarde con su pareja a ver una película para llevarse algún susto y achucharse, pues yo creo que a la mujer le costaría. De todos modos, existen y lo sabes muchas. Sí, sí. Estamos hablando, se circunscribe al ámbito de los hombres lobo, de la licantropía, porque sí que luego hemos visto tanto en el cine, en los cómics sobremanera, ¿no? El típico ejemplo de mujeres guerreras, ¿no? Superguerreras y sanguinarias, y sobre todo en el tema del fantástico, pues convertidas, yo qué sé, en seres sobrenaturales. Pero no deja de llamarme la atención el hecho de que en el caso de los hombres lobo sean solamente eso, hombres, ¿no? Y bueno, pues es una circunstancia que es curioso, la verdad, es que es un tema a observar. Mm. Sí. Bueno, vamos a volver porque nos estamos yendo a otras películas, a otras sagas, es inevitable, hay tantas versiones y tantos puntos de vista, pero vamos a volver a las películas que esta noche nos ocupan. Como decíamos, el inicio. ¿El inicio? Por poner un punto de partida con los monstruos de la Universal. Pues el punto de partida claramente es spoiler. A partir de ahora todo es spoiler. Sí. Pues eso está muy bien que lo digas, porque efectivamente todavía habrá gente entre nuestros oyentes que no hayan visto ninguna de las dos. Pues hay que decir que, especialmente en el caso de la segunda, para los iniciados recomiendo también la primera. Sí. Porque además, aunque las comparaciones digan que son odiosas, yo no lo creo así. Está muy bien comparar y entender un poco la jugada, porque ver la primera película te va a ayudar a sacar mucho más jugo a la segunda. Y está claro, porque cubre prácticamente todas sus carencias. Todo eso que dices, caramba, les ha faltado, ¿no? Incluso metraje, porque es una película bastante cortita. La original, sí. La original es muy cortita. Y dices, caramba, si lo hubieran llenado con un poquito de lo que han metido en la otra, la película, desde luego, hubiera ganado muchos puntos. Porque está, yo no sé si es cuestión del director o de la productora, pero da la sensación de ser una película muy recortada. De hecho, sí que tengo constancia de que ciertas escenas parecieron demasiado violentas a la productora y las mandaron recortar. Pero claro, son escenas de violencia que no son las que echas realmente de menos en la versión clásica. Uh-huh. Echas más el drama, la historia, meterse un poquito más en los personajes, el trasfondo, ¿no? De la relación con el padre, la relación con la viuda de su hermano. En la segunda película hace un hincapié fabuloso. Está más trabajado. Muchísimo más. O sea, es que tiene fondo, tiene inteligencia, entiendes a todos, comprendes a los personajes, cada uno en su posición, pero no puedes decir, este es el malo, ¿no? Ni siquiera en la primera versión, pero es que en la primera versión faltaba el desarrollo. Tampoco podías decirlo porque no había una, simplemente había uno que se transformaba en lobo y mataba, pero no se hacían consideraciones morales. En cambio, claro, la segunda sí. Hay que verlo un poco en el contexto. 70 años casi separan, claro, una película de otra, claro, y entonces hay que recordar que la del año 41 pues se enmarcaba dentro de lo que era la saga de los monstruos de la Universal. Desde los años 30 la Universal estaba explotando, bueno, pues esa rama que encontraron con Drácula, que encontraron con Frankenstein, y desde luego que daba mucho dinero en la taquilla en aquella época. Hay que recordar que bueno, la Universal era un estudio de los más potentes, si no el más, en aquella época. Carl Aimle Jr. Lo recibió de manos de su padre como regalo, era muy joven y tenía, bueno, pues que sacara adelante aquel estudio, y la manera era haciendo taquillazos. Y vieron que el tema de los monstruos pues era como la gallina de los huevos de oro. Poco tiempo después de esta película ya empezó a decaer la cosa, pero todavía con este film consiguieron sacar rendimiento, ¿no? Al fantástico, al terror, que en aquella época producían estos monstruos, que claro, hoy en día lo vemos como algo muy ingenuo, pero en aquella época fue todo un bombazo. Pues sí. Y luego el trabajo de maquillaje que hizo Jack Pierce en toda aquella saga. Eran muchas horas de trabajo, de colocar, no voy a decir pelo a pelo, pero sí que trocito a trocito de la cara de Lon Chaney Jr. había que cubrirlo de pelo de Jack, pegarlo de aquella manera con las técnicas tan rudimentarias que había de maquillaje, y que luego fue también el descubrimiento de este actor, de Lon Chaney Jr., que arrastraba el estigma de ser hijo de una gran leyenda del terror como fue Lon Chaney. Él heredó el cetro, por así decirlo, y le costó mucho. Y de alguna manera, bueno, pues para él supuso una especie de, vale, soy hijo de, pero gracias a este papel he llegado a encumbrarme de alguna manera, aunque después, bueno, pues vinieron las épocas de vacas flacas, de problemas personales, y bueno, ahí podríamos dedicar un programa entero a la figura de Lon Chaney. Pero centrándonos en el hombre lobo, no cabe duda que para el actor supuso encumbrarse en lo más alto, y para la Universal, bueno, pues fue una parte más de toda aquella saga que dio mucho dinero y en donde el guión efectivamente no estaba tan trabajado. Las versiones, las adaptaciones mejores vinieron después, pero supuso un punto de partida. ¿Ha tardado usted mucho en venir? No, no quiero comprar nada. No voy a venderle nada. Le estaba esperando. Ya la recuerdo. Aquella noche, en la cripta. Pase. Mató al lobo. Sí, pero no es ningún delito, ¿no? El lobo era Vela. ¿Acaso cree usted que no sé distinguir a un hombre de un lobo? Vela se convirtió en lobo y usted le mató. A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata. ¿Está loca? Le digo que maté a un lobo. ¡He matado a un lobo! Tenga este amuleto. El pentáculo, el símbolo del lobo, puede romper el hechizo maligno. Hechizo maligno, pentáculo, hombres lobo. Estoy harto de esta historia, me marcho de aquí. Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive es un hombre lobo. No diga tonterías, está perdiendo el tiempo. ¿El lobo le mordió? Sí, así es. Lleve este amuleto sobre el corazón siempre. De acuerdo, se lo compraré. ¿Se atreve a enseñarme la herida? ¿Qué? Enséñeme la herida, por favor. Váyase y que el cielo le ampare. Como bien has dicho, jugaron con la taquilla, pero también tenían una importante taquilla, digamos, el género romántico. Uh-huh. Y haber mezclado una con la otra, quizá hubiera sido ideal, sí. Porque el drama se presta. Es una historia trágica, es un drama clásico al estilo griego, ¿no? De la maldición. De hecho, en ambas versiones, en la antigua y en la moderna, insisten mucho en el destino. Sí. Es una palabra que viene repetida muchas veces, sobre todo por la gitana Maleva, sí. ¿Eh? Que es el personaje, digamos, guía en ambas películas. Y dices, caramba, ¿de verdad hubiera arriesgado algo la película metiendo esos aspectos que vemos en la segunda? Porque yo realmente he visto una película muy completa en la segunda. Y las carencias de la primera son lo que luego viene completado magistralmente en la segunda. Las relaciones. Sí. Hombre, hay que recordar que en el año 41, pues, repito, no estaban tan trabajados, no estaban los guionistas tan, quizá, y sobre todo en el género del terror, no estaban quizá tan acostumbrados a desarrollar esas historias, las situaciones, como en otros géneros de la época, porque hay que pensar que es la década del cine negro, por ejemplo, a eso me refiero. Que hay unos guiones y unas historias maravillosas. Bueno. Quizá el tema del terror, del fantástico, pues se veía más como un mero espectáculo, el hecho de sorprender al espectador, pues con esas transformaciones, ¿no? De maquillaje, cómo se utilizaban esas técnicas para sorprender y atraer a la gente, ¿no? A los cines para disfrutar de este tipo de películas. La elaboración, pues repito, también vendría después. Sí, pero y es donde lo vemos, pues en esta última versión, ¿no? Da la sensación de que se está volviendo a caer en el mismo error, porque estamos viendo una multitud de películas que son pura imagen digital de combates de robotitos. Sí. Reconocer una cosa. Y se hace, sinceramente, en algunos casos se hace muy pesado. Hay que reconocer una cosa, que el tema, el género fantástico, el género de terror, todavía a día de hoy sigue siendo bastante denostado por cierta parte del público, de críticos, de realizadores, incluso de intérpretes. Y yo es algo que me niego a denominarlo subgénero, porque mucha gente lo denomina subgénero. No, y yo me niego. No, y de ahí que en algunas ocasiones, pues eso, todavía se siga manteniendo el espectáculo, que ojo, a mí me gusta, como al primero, el tema del espectáculo, pero ¿por qué no va a ir acompañado, pues, de esa calidad, de esos buenos guiones e interpretaciones? No es un subgénero, es un género en sí mismo. De esos porqués. Claro. Porque lo que no te aclaran muchas veces en estas películas, digamos, películas de circo, es por qué, el porqué de las cosas. Lo ves en esta última versión del Hombre Lobo, claro que lo ves. El espíritu humano intentando salir. Y entonces entiendes mucho mejor lo que es cada personaje, el sitio que le toca, porque no puedes hacer una buena interpretación de una película si no sabes qué significa cada personaje dentro del guión. Uh-huh. Y en la del Hombre Lobo parece que todo, en la original quiero decir, parece que todo es casual, que todo pasa porque, ay, me encontré tal, tal, tal. Sí, el destino, pero es un destino como el de la bola del pinball cuando no la golpeas, ¿no? Sabes que va a entrar por allí y ya está. Es como, tiene algo un poco de previsible, ¿no? Que en la segunda también, pero te llega de otra forma, te llega entendiendo. Cuando en la segunda versión el hombre lobo es muerto por su amada, la ex viuda, o sea, la viuda de su hermano aún, lo entiendes todo. Entiendes por qué cuando te dice él, tenía que ser así, ¿no? Pues lo comprendes, dices, efectivamente, no podía ser de otra manera, ¿no? Te coges cierta empatía con ese hombre lobo, sí. ¿No? Que ya, que, bueno, es que está muriendo agonizante, pero ya es persona otra vez. Uh-huh. Y es como si te matan un poco a ti mismo, ¿no? Porque te has situado, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, cuando matan al padre te alegras porque sabes que era, en el fondo, una persona simplemente egoísta, ¿no? Que él buscaba disfrutar la vida y aunque hiciera daño, ¿no? Llevaba lo de la licantropía de otra manera. De otra manera. No estaba atormentado. O no. Si lo estuvo, quizá fue en el pasado y a día de hoy eso lo tenía superado, a diferencia del hijo. Claro, él mismo se llamaba maldito, pero decía que se había equivocado en no liberar a la bestia. Sí. ¿No? Que tenía que haberla liberado, eso, todos esos años encerrándose cuando había luna llena y tal. Pues como que se arrepentía, ¿no? En el fondo lo que te está diciendo es que se arrepentía de no haber hecho más daño del que hizo. Mientras que el hijo le pasa todo lo contrario, ¿no? Su terror es hacer daño a su amada. La verdad es que ahí es donde se enfocan, es uno de los puntos en donde se enfocan de manera diferente a las películas. Porque la del año 41, recordemos, Lon Chaney Jr. interpreta pues a ese joven heredero que regresa a su casa porque su hermano ha muerto y se encuentra con su padre, que está interpretado por Claude Rains, quien, por cierto, una década antes había interpretado al Hombre Invisible, también dentro de todo esta saga de monstruos, que al pobre no se le veía, nada más que al principio, puesto que era el Hombre Invisible, ¿no? Y la relación entre padre e hijo sí que es verdad que está tratada de una manera mucho más, bueno, más light, pasa más de puntillas, sí. Y luego, por supuesto, está la chica. Claro. Que bueno, pues ese es el leitmotiv, ¿no? De ese hombre lobo, ¿no? Que quiere regenerarse o liberarse o de alguna manera, pues bueno, contenerse al menos. Sí. Y luego, por supuesto, está la gitana, la que vaticina, la que sabe manejar. Exactamente. La guía. En la del año 41 era Maya Upenskaya y en la del año 2010 pues tenemos a nuestra estupenda Geraldine Chaplin, maravillosa. Está genial. genial, genial. O sea, muy poco aprovechada. Sí, lo he pensado yo. Digo, sí, con todo lo que sale en la primera, la Obenskaya, sí, la verdad es que se me hace cortito el papel en la segunda de, sí, de Geraldine Chaplin, que lo hace fabuloso. Sí, sí que es verdad. Bueno, recordamos también que Benicio del Toro es el protagonista, sí. Anthony Hopkins es el que hace de su padre, ¿no? Uh-huh. Que sí que le da otro cariz en esta película, oh, muy diferente, es que a la del año 41. Y luego tenemos a la chica que es Emily Blunt, ¿no? Esa prometida del hermano fallecido, por el cual regresa el hermano, que en esta ocasión, bueno, pues es un actor de éxito que tiene que regresar a esa mansión victoriana. Porque en la del año 41 te trasladan la acción a la época actual, a los años 40, y sin embargo en la del año 2010 nos trasladan a una época victoriana muy anterior. Y a mí me gusta, ¿eh? Es un acierto absoluto, es un acierto absoluto, porque bueno, por ejemplo, a la chica la deja en una posición prerrafaelita absolutamente romántica, sus expresiones son, vamos, hay que ver la película porque realmente, sí, eso lo pide. El papel que hace es genial, lo interpreta espléndidamente bien, está colocada en las escenas justo en su sitio. O sea, yo creo que le da un contrapunto al monstruo espectacular, espectacular. Y lo llena de sentido, porque es que en esta película no se puede entender sin el personaje de ella. Mientras que en la primera casi es como un añadido. Sí que, digamos, está siempre ahí. Siempre tiene que haber una chica. Tiene que haber una chica, pero no está como encajada, ¿no? No, sí, no tiene mucha relevancia. Dentro de la historia no es un nudo, que digas, deshago este nudo y la historia se me deshace. En la segunda, total y absolutamente, la película no sería lo mismo. Claro. Y además, para bien, para muy bien. Lawrence Talbot. Usted sabe lo que le ocurrió. Lo comprende. Escúcheme. Necesito que me ayude. Déjelo en manos del destino. Tengo que salvarlo. ¿Usted le ama? Solo dígame qué hacer. ¿Quiere condenarlo? ¿O quiere liberarlo? ¿Sabe lo que eso significa? Sí. Pero no puedo hacerlo. Él sigue ahí dentro. Sé que está ahí y sé que puedo salvarlo. Se lo suplico, dígame qué hacer. Otro de los actores que aparece, no hay que olvidarse de él, es Hugo Weaving. Le recordamos pues del Señor de los Anillos, de Matrix, el agente Smith, sí, que interpreta al inspector Aberline. Porque claro, va a investigar qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en ese páramo que está alrededor de esa mansión y en donde empiezan a aparecer cadáveres, ¿no? En ese pueblo oscuro, porque incluso la fotografía, los escenarios, está muy, muy cuidado. Aunque cuando uno pregunta por El Hombre Lobo, la versión del año 2010, o lee, pues hay muchas voces que suenan pues un poquito decepcionadas. Sí que ven una película buena, pero que a la cual se le podría haber sacado más jugo. Disponía de unos medios, bueno, pues más adelantados, por supuesto, más dinero que la del año 41, y sin embargo la ven muy poquito aprovechada. Es que yo creo que el problema, vamos, tú me diste el dedo en la llaga antes cuando decías que habían querido ir a una película de taquilla. Porque es que yo creo que consideraron, vamos a ir a por el público adolescente, a las típicas parejitas, pero la historia romántica ahí no suponía ninguna cortapisa, a los motivos del taquillazo, que eran el monstruo, ¿no? Vale, vende el monstruo, vende la transformación, véndelo todo, pero véndelo dentro de una historia. Falta un poquito de historia en la primera. Ya te digo que da la sensación de que caen un poco las cosas como una tras otra. No tienen un... No, pero yo digo en la segunda, que hay gente que dice que no está bien aprovechada. Ah, la segunda. La segunda. Hay gente que dice... Ah, pensaba que me estabas hablando de la primera. No. De la segunda, perdona, que discrepe profundísimamente. En la primera sí que, a día de hoy, con la perspectiva que da el tiempo, sí que se ve que le faltan cosas. Pues, pero bueno, hay que pensar en la época en la que está rodada. Sin embargo, en esta segunda, yo he leído por ahí, buscando un poco de información y la reacción de la gente en foros y demás, y la gente dice que está bien, pero que le falta chicha, que podría habérsele sacado más partido. Y la convertimos en El Señor de los Anillos. Es que, cuidado, yo creo que la película tiene todo lo que necesita tener. Es una película que me he visto varias veces y no me he aburrido ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque en cada vez que la he visto la saco algún detallito más, algún aspecto que no había mirado, que hace pensar. Y yo, desde luego, si, fíjate si me ha inducido a error el hecho. Que pensabas que te estaba hablando de la porque primera. Porque la primera, efectivamente, es así. Pero en la segunda, yo personalmente discrepo profundamente de esa opinión. No, yo también, pero, porque a mí la segunda también me gusta muchísimo. Y yo creo que está muy que bien. Resuma la esencia de los clásicos de la Universal. Y no solo eso, sino que los tiempos, los ritmos son magistrales. A mi modo de entender, no hay un momento en la película que digas, jo, esta escena se me está haciendo larga. Yo por lo menos no he tenido esa sensación. Y sabes cómo pienso en cine, cuando una escena tiene un minuto más de lo necesario, enseguida estoy diciendo, corta, que se te va. Y en cambio no he tenido esa sensación en ningún momento en esta película. Todo pasaba de forma natural cuando tenía que suceder. Había momentos románticos, momentos de miradita y momentos de zarpazos y mordiscos. Y yo sangre, que, un poquito de muñones, un poquito de vísceras. Porque no necesitan ahorrar, digamos, en sangre, efectivamente. Uh-huh. ¿Para qué? O sea, dentro de la historia, la bestia está ahí, ¿no? Ha venido por lo que ha venido, la historia te lo cuenta cómo ha venido, ¿no? Pues toda la movida de que el padre, que era cazador, muy vividor, tal, pues fue a la India de caza y ahí le mordió un niño, ¿eh? Al principio pensaron que era una pluma, y el mismo padre lo dice. Pronto me di cuenta de que no. Uh-huh. Y entonces, ahí ya tienes un enlace, digamos, con todo lo anterior, con la historia de la familia, ¿no? Sí, te sitúa muy bien. Claro, con pequeños detalles que te colocan muy, muy bien, no en ese hilo argumental, porque realmente aquí más que un hilo es una verdadera tela de araña de relaciones, todo viene de... pues, pensemos, por ejemplo, la gente del pueblo, ¿no? Que tenía sus reticencias con la madre de... Hay una maldición sobre la familia. Que la maldición sobre la familia, ¿por qué? Pues porque la mujer era gitana, había xenofobia, había tal. Los gitanos cuando venían, lo hizo el padre también, ¿no? Pagan a los señores de la zona, pagan un diezmo para que mantengan, digamos, sus robos y sus trapacerías, digamos, al mínimo posible. Sí, que se contengan, ¿no? Un poco. Había ciertos sesgos, ¿no? Entonces la madre de Benicio del Toro, la mujer de Anthony Hopkins, para ser, digamos, aceptada por el hecho de ser gitana, ¿no? En el propio bar la están criticando y la llaman directamente ramera. Sí. Que es el calificativo que le da, que es cuando Benicio del Toro se mosquea. Hombre, normal. Lógico y normal. Pero ya tienes ahí el punto de unión de un problema social con el padre y a su vez la relación con el pueblo, ¿no? Que ya ves que es una relación complicada, que les, se amenazan mutuamente. Acuérdate cuando llega la partida aquella a caballo a la casa y les amenaza con que tiene al criado arriba, ¿no? Sí. Apuntándoles que les vamos a matar a todos, que luego resulta que era mentira, pero bueno, pero allí llega un farol que les sale. Llega pues esa horda de gentes del pueblo reclamando justicia de alguna manera, ¿no? Pues como ocurre un poco con Frankenstein. En realidad al que habían matado era a su hijo y le había matado el propio padre. Sí. Piden justicia como si fuera para otros, pero porque había habido más muertos o se tenían más muertos. Claro, y los del pueblo desconocían realmente cuál era el origen. Pero está claro que la relación no era buena. No. Y te lo marcan con pautas pequeñitas, con ciertas escenas de pequeña tensión, ¿no? Que, por ejemplo, en la clásica vemos cuando entran las madres a la tienda, ¿no? A decir, ¿qué le ha pasado a mi Jenny, no? Y es cuando acusan al otro de ser un asesino. Él, a su preciosa hija, que tiene mucho que ver. Tal. Y las acusaciones de las señoras, de las brujillas, ¿no?, del pueblo, que en la clásica están trasladadas, digamos, al pub, y funciona mucho mejor el pub. ¿Para qué nos vamos a engañar? La otra versión es como más invasiva, menos. La otra es como más natural, ¿no? Un hombre entra en el bar del pueblo y a tomar una cerveza porque tiene sed. Realmente es muy distinto. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo contigo en que, a pesar de lo que se comente, a mí la versión de Joe Johnston del año 2010, yo creo que es un digno relevo para la del año 41. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Se pueden ver las dos películas, sí, ahí están. Sí. Recordemos que Joe Johnston, bueno, pues es un realizador que ha hecho pelis, pues como de todo tipo, un poco variadas, porque ha hecho desde comedia, drama, aventuras, ahí tenemos Cariño encogido a los niños, Rocketeer, Jumanji, Parque Jurásico 3, Hidalgo, Capitán América, el primer Vengador, o sea que está bregado un poquito en sí, todo, ¿no? Las producciones medias grandes, porque sí, realmente algunas de las películas que has mencionado son bastante dignas como sí, producciones, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, en cuanto a los actores, pues sí, claro, ahí tenemos a desde Hugo Weaving, Anthony Hopkins, ¿qué podemos decir? Hugo Weaving, que voy a decir una cosa, he tenido un poco crucificado desde Matrix, porque es que, excepto la primera, las otras Matrix han sido una decepción. Pero bueno, por las películas en general, no por su personaje en concreto. Es que su personaje, claro, te obliga. Cuando una persona está haciendo un papel en una película que no te gusta, pues realmente a veces crucificas injustamente a ese actor. Pero luego de alguna manera contigo se redimió gracias al Señor de los Anillos. Eso sí, aunque... Haciendo el papel de Elrond. Efectivamente, aunque hace un papel también bastante limitadito, porque no tiene gran participación. Yo creo que me ha redimido más esta. Sí. Porque el papel del policía es genial. Es genial. Y aparte de eso, es quien deja un final abierto a la segunda película. Porque recordemos que finalmente... Super spoiler. Sí, spoiler. Al final es mordido. Y la película acaba con el policía tocándose la herida que le acaba de hacer un hombre lobo. Sabe lo que hay, porque ha visto transformarse al hombre lobo cuando estaban dando la charla científica. Una producción que lo tenía todo para haber triunfado más, porque en cuanto a la banda sonora podemos decir que está compuesta por Danny Elfman, el compositor habitual de Tim Burton. Es buenísimo. Y, por supuesto, tenemos que hablar de los efectos especiales, del maquillaje. Si en la clásica estaba el maestro artesano Jack Pierce, pues aquí tenemos a otro grande, grandísimo, porque son palabras mayores dentro del maquillaje, caracterización, efectos especiales en este ámbito, que es Rick Baker, que además tiene un papelito, un cameo en la película. Hay que estar muy atentos. Es una de las primeras víctimas, además del hombre lobo. Rick Baker sí que le gusta aparecer de vez en cuando en las películas en las que trabaja como caracterizador, y le tenemos, pues también aparece, para todos aquellos que estéis viendo la serie de Guillermo del Toro, la de Strain, me parece que se titula, también, que va de vampiros. Bueno, pues fijaos, porque también tiene su cameo Rick Baker. Además, es un maquillador que tiene un aspecto físico que no te pasa desapercibido, siempre con esa melena canosa, pulcramente peinada, recogida en una cola, y luego su barba también muy cuidadita, ya canosa y tal. O sea, tiene un físico que, repito, no pasa desapercibido. Y aquí, en El Hombre Lobo, a pesar de ser una película de fotografía un tanto oscura, fijaos bien porque sale Rick Baker, ¿eh? Así que no le tocó trabajar el doble, porque él se ocupó de su parcela, que son los efectos especiales en maquillaje, caracterización, pero bueno, el cameo, pues un poco a modo de diversión, ¿no? Que para él es algo que bueno, que le va, yo creo, ponerse de vez en cuando delante de la cámara y hacer sus papelitos. El maquillaje es espectacular, porque conseguir dar ese aspecto de hombre lobo, Anthony Hopkins, viendo a Anthony Hopkins, no debe ser fácil. Yo, cuando están peleando... La escena de la lucha, ¿no? Entre llamas. Entre ellos, ves claramente a uno y a otro. A Benicio del Toro igual se le ve menos, porque está, se le ve menos, digamos, el rostro, su verdadero rostro, pero a Anthony Hopkins se le reconoce, se es verdad. Le reconoce. A Benicio del Toro, si le preguntas, te dirá que se parece a su perro, porque así lo dijo en una entrevista, cuando le preguntaron, bueno, una vez que te viste caracterizado, ¿qué te pareció? Y dice, bueno, pues realmente cuando me miré al espejo, me parecía mi perro, ¿no? Es que a mí lo que me gusta de esa caracterización es que es el hombre lobo de toda la vida. Realmente, sus, incluso en sus andares, en su forma de andar y correr, es el hombre lobo que tenemos todos de niño, ¿no? Con la camisa blanca y el chaleco ese negro, con los todo brazos, desgarrado, con los brazos así, digamos, en forma de una bestia como de parda, asa abierta, una pura bestia parda, pero con el rostro humano de los clásicos, con esos ojos amarillos, con esa mirada que es humana pero a la vez es de lobo, o sea, sí que yo creo que lo han conseguido y me gusta que sea el clásico. O sea, que hayan retomado la representación clásica, porque la película más clásica no puede ser. Es un drama clásico, la ambientación es genial, las reconstrucciones del Londres antiguo me parecen una maravilla, por lo poco festistas, porque han hecho lo necesario para en otras veces incluso un exceso de artificios en las reconstrucciones que aquí no. Digamos que van tan seguros que van con lo sencillo, y eso para mí tiene mucho valor, porque se te hace totalmente creíble la ambientación cuando está corriendo por los tejados de Londres. Muchas veces en otras películas hemos visto un exceso de gárgolas, de elementos que te distraen, de rayos cayendo, de mil cosas que pueden distraer la atención de lo que debiera ser el foco, que es el propio, la propia bestia, digamos, ¿no? Y en cambio aquí está medido porque lo ves un Londres antiguo, realmente no hay nada que te haga decir que pinta eso hay o que, pero a su vez permite que nos centremos en lo importante, ¿no? El hecho, cuando me gusta una escena que rompe unas chimeneas de cerámica, de estas clásicas del Londres casi un poco abombadas, y en un salto no las evita, las arranca, ¿no? Es como, son todo cosas que te llevan a la imagen, no te parece que te tiras. Está muy bien llevado y eso yo creo que no es fácil, y encima han conseguido una cosa, yo creo que es todavía más importante, que es no hacerlas demasiado largas, porque es un defecto que empiezo a ver en el cine moderno, que las escenas de acción tienen demasiada escena superflua, que podías quitar en una escena de 20 segundos, quitas 10 y no cambia nada, al contrario, tendría mayor ritmo, ¿no? Porque sí, que el hecho de extenderlo no siempre es necesario, y el hecho de alargarlo no significa que sea mejor o que sea más interesante. Claro, y el hecho de cómo presentas al monstruo, ¿no? El hecho de que no te lo enseñen desde el principio, ¿no? Eso es maestro, por ejemplo, Spielberg, ¿no? Que te hace ver primero la sombra del monstruo, luego un poco de la mano, para que tu imaginación eche a volar. Efectivamente, para que tengas una expectativa. Quiero ver al monstruo, ¿no? Porque en realidad es lo que todos buscamos, ¿no? Sí. Pues yo creo que en esta película han seguido la batuta de Spielberg de una manera muy clara, no sé si influenciados o no, pero realmente es el sistema, ¿no? Van dejándote ver poquito a poquito. Y la escena en el campamento gitano, cuando está masacrando, sí, no acabas de ver al hombre lobo, solo ves una sombra corriendo muy rápido, tal, no sé qué. Parece que te deja con esas ganas. Eso todavía te pone más nervioso. Claro. Que de eso se trata. Claro, claro. Es que de eso es como una introducción a tu propio miedo, ¿no? El monstruo que dices tú que te lo imaginas, ese es peor que el que veas. Sí. Entonces te llevan a que tú construyas esa imagen del monstruo antes de que te lo muestren, ¿no? Tú ya estás predispuesto a creer en él porque lo estabas esperando. Yo creo que el juego es interesante, es bueno, es inteligente y funciona. Pues no nos queda más que recomendar a todos aquellos que aún no hayan visto estas películas que se animen, a pesar de los spoilers, pero ya lo hemos avisado al comienzo. Y a todos aquellos que ya las conocéis, bueno, pues nada, ¿qué os vamos a contar? Que son imprescindibles en vuestra selección de clásicos, ¿no? Porque de hecho la del 2010, pues sí, ya forma parte de los clásicos. ¿Por qué no? Porque tiene esa esencia, ese sabor añejo. De todos modos, también yo añadiría verlas por orden. por cronológico. Ver sí, primero yo la también, del 41, no es verdad, tengo razón. Y después la segunda, porque te va a ayudar a entender muy bien la segunda. Uh-huh. Es una buena sesión, sí, con palomitas. Sí, sí, sí, sí. Además, eso, pasar de una época a otra, anterior, sí, pero posterior. Bueno, pues aquí terminamos. Nosotros vamos a continuar aquí en la cripta con el influjo de la luna. Y no sé yo si se nos van a desarrollar los colmillos o el sentido licántropo, pero bueno, hemos querido charlar un rato pues de estas dos películas que tanto nos gustan, que las disfrutamos cada vez que las vemos. Y no me queda más que darte las gracias, Fernando Peón, pues y nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si no fue ninguna bestia, sino un astuto asesino. Alguien que le guardara rencor a alguno de esos hombres para despistar a las autoridades, mata a los otros y desgarra los cuerpos para que parezca que ha sido obra de una bestia salvaje. Ridículo. ¿Quién llegaría tan lejos? Podría haber sido ese oso bailarín de los gitanos. ¿Ese bicho sarnoso? ¿Matar a tres hombres? Lo dudo. Desde luego. He visto los cadáveres con mis propios ojos. Son heridas antinaturales. Muy antinaturales, causadas por una criatura maligna. Malditos gitanos siempre vagando traen consigo sus desgracias y su maldad. Aparecen ellos y a las dos semanas ocurre esto. Yo digo que Ben Talbot fue a su campamento a fornicar con una ramera gitana. El oso le ataca y ellos tiran sus restos a la zanja. No tiene nada que ver con los gitanos. Fue hace ya 25 años. Mi padre lo encontró. Quinn Noddy y todo su rebaño. Las tripas, los sesos y Dios sabe qué, esparcidos a lo largo de medio kilómetro. Y Quinn, con aquella mirada, como si lo hubieran devorado vivo. Lo que fuera que lo hizo, era grande, tenía garras, y no le frenó una buena perdigonada. Después de aquello, mi padre volvió a casa, fundió las cucharitas de boda de mi madre, y con ellas fabricó balas de plata. Y ya nos salimos de casa con luna llena. Nunca más. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El gran poder, de Débora F. Muñoz, relato incluido en la antología Demonalia. En el momento en que insinué que yo era mejor que Malva, porque tengo un control absoluto sobre mis instintos y no me dedico a invocar a íncubos para que sean mis esclavos sexuales en mis ratos libres, no solo ella, sino prácticamente toda la escuela se lo tomó como una ofensa personal. Lo que es peor, les pareció que sería interesante poner a prueba esa afirmación. Lo primero que tengo que decir es que no desprecio a las brujas que de cuando en cuando convocan a uno de esos seres para echar una canita al aire. Aunque yo nunca lo haría. ¿Sabéis lo que es pasar por un embarazo demoníaco? Pues bien, mi hermana mayor pasó por uno y no fue nada agradable. Así que prefiero no relacionarme con unos seres que, por muy bien que te lo hagan pasar, siempre buscan la forma de plantar su semilla y te la cuelan, como no te andes con cuidado y no redactes bien las condiciones de la invocación. En realidad, cuando dije lo que dije, no me refería a esa moda en la que no participo, sino que me limité a responder a su puya envidiosa de que soy la mejor bruja de mi promoción porque, y cito textualmente, No sé divertirme y parezco la descendiente de un golem de hielo, no de un demonio. Pues bien, a diferencia de otros, puedo presumir de tener una ascendencia que se remonta al mismísimo señor de los demonios y no a simples súcubos e íncubos. Lo cual no significa que no tenga apetitos. Simplemente, soy capaz de satisfacerlo solita, bien con algún hechizo de elaboración propia o con uno de esos juguetitos que usan los humanos, adquirido la última vez que hice una visita a la Tierra. Además, puedo controlarme cuando tengo como un centenar de hechizos que estudiar y un examen el día siguiente. Ahí lo dejo. Pero claro, esa panda de envidiosos que por lo visto no tiene nada mejor que hacer ha decidido incordiarme con el temita para que sucumba de una vez a mis instintos animales y de paso mis calificaciones bajen lo suficiente para no conseguir el premio que llevo persiguiendo desde hace años. Por supuesto, por mis diabólicas narices que no pienso ceder, así que me veo obligada a la abstinencia para demostrar a esos cretinos que no pueden torcer mi voluntad. Tampoco es tan difícil. Ya lo han probado todo, desde esconder un amuleto bajo mi cama para incrementar el deseo, hasta intentar seducirme, pasando por dibujar todo tipo de imaginativas posturas en todo sitio por el que paso, provocarme alucinaciones transitorias muy sugerentes, e incluso cambiar el interior de mi libro de conjuros por el Kama Sutra. Eso último, por supuesto, les costó muy caro. El libro de conjuros de toda bruja es sagrado, y el castigo del consejo fue ejemplar. Me divertí horrores viendo cómo pasaban de ser alumnos a mozos de establo. Pasarán un año recogiendo mierda de dragón y nunca acabarán los estudios. Lo que es mejor, mi libro no solo ha vuelto a la normalidad, sino que cuenta con 3 potentes hechizos nuevos. Regalo de las familias de los deshonrados como compensación por el disgusto. Desde entonces se ha calmado la cosa, pero no me hago ilusiones. Siguen mirándome con malicia, susurrando a mis espaldas y trajinando algo. Que lo intenten. Rechazaré sus intentos y si se pasan... Bien, digamos que nunca hay suficientes mozos de establo. Los dragones pueden ser muy caprichosos y si les contrarías, te convierten en un tentempié. Han pasado 3 días desde el gran castigo sin incidentes reseñables, pero sé que se cuece algo. Un discreto hechizo de amplificación de la audición me ha confirmado mis sospechas. Han decidido que lo que quiera que vayan a hacer será esta noche. Incluso han fichado a un par de profesores, de modo que sé que el atentado será contra mí y no contra mi instrumental. Así que me he preparado a fondo con hechizos protectores de todo tipo. No me he olvidado de nada, o al menos eso pienso hasta que entro en el comedor. De lo que me he olvidado es de mi cumpleaños. Todos me reciben con una fiesta en mi honor, justificando esa celebración tan irregular con mis notas, que están batiendo todos los récords. Y por supuesto, no hay fiesta sin un regalo. Y el mío está muy bien pensado. Se han unido todos para convocar a un señor de los demonios, más concretamente al señor de los íncubos, que estará ligado a mí el resto de mi vida para servirme en lo que desee. Es un regalo de la más alta categoría y haría muchos enemigos si lo rechazara. Pero ese honor tiene doble filo. Si no lidias bien con él, puede destrozar tu voluntad al primer descuido. Por supuesto, tener a mi disposición semejante bomba sexual... Mi cuerpo arde más que una hoguera de Salem solo con verle, y eso que ni siquiera está cerca. No significa que tenga que usarla. Al menos, no de momento. Apuesto a que han lanzado un conjuro de contingencia para que, cuando me acueste con él, sea todo de dominio público. Pues bien, no pienso hacerlo hasta después de acabar el curso y alejarme de toda esta gente, lo cual me da más razones para esforzarme al máximo. Nada mejor que tener un incentivo como ese para darme un buen homenaje como premio por el trabajo bien realizado. De modo que acepto de buen grado el importante presente, me quedo un buen rato en la fiesta y mantengo el tipo, como si no pasara nada, a pesar de que me siento muy, muy mojada. Él, por supuesto, se pega a mí como una lapa y no me pone nada fácil aparentar que nada ocurre y que no estoy conteniendo el impulso de lanzarme contra él y lamerle de arriba abajo. Ay, pero lo hago y consigo despedirme de todos con tranquilidad, dejándoles con cara de estupefacción. Apuesto a que esperaban que me fuera pronto a mi habitación para disfrutar del regalo. Un regalo que, por supuesto, al ver mis dependencias personales se vuelve loco de contento. En fin, no se puede esperar menos del señor de los demonios sexuales. En el fondo, me da pena, porque se va a tirar una temporadita sin satisfacer sus instintos. ¿Qué demonios? La que da pena soy yo. Me acaba de rozar y he estado a punto de tener un orgasmo. Como esto siga así, ay, no aguanto ni 20 minutos. Debo hallar una solución de inmediato, antes de que mi media pase de sobresaliente a suspenso. Oye, ¿quieres estarte quietecito? Le digo empujándole para que se siente. Error. Se repantiga en la cama y debo jurar que incluso con ropa es la figura más erótica que he visto en mi vida. Vaya, así que eres de las que prefieren dominar. ¿Por mí? Estupendo. Me responde con voz grave y seductora. Mierda, será mejor que aclare mi postura cuanto antes. Escucha, eres muy, pero muy atractivo. Lo sé, se ríe el muy creído. Venga, ven aquí. Calla y déjame terminar, no voy a acostarme contigo. ¿De pie entonces? Se apresura a levantarse y se me acerca. Que no, por sarlas, que no va a haber sexo entre nosotros. ¿Prefieres a los súcubos? Soy su señor, puedo convertirme en uno si así lo deseas. No, no soy lesbiana. Lo que soy es muy cabezota. La única razón por la que estás aquí es porque piensan que puedes hacerme perder el control y obligarme a fracasar en los exámenes. No pienso darles el gusto. A ver si lo entiendo. Él parece realmente consternado. ¿He sido arrebatado del infierno por un centenar de brujos solo para que tú fracases en tus estúpidos exámenes? ¿En serio? ¿Un centenar? Eso es preocupante. El rey de los íncubos se está enfadando y con eso solo consigo que desprenda aún más su sensual aroma, que es un auténtico cóctel de feromonas. A ver, la cosa es más complicada. Se dice que las brujas que consiguen superar los récords de la escuela adquieren poderes inimaginables. Yo estoy peligrosamente cerca y como nadie puede ser asesinado mientras estudie en esta escuela, algunos se sienten preocupados, aunque no pensaba que fueran tantos. ¿Qué clase de poder es la inmortalidad? ¿Qué parte de inimaginables no comprendes? Si lo supiéramos, no se diría poderes inimaginables, aunque ser inmortal estaría bien. ¿Sabes que acabas de firmar tu sentencia? Me dice con una mirada bastante perturbadora. Noto cómo la atracción que siento por él aumenta por momentos. ¿Mi sentencia? Te recuerdo que estás a mi servicio. Precisamente, a tu servicio de por vida, lo cual resultará problemático si consigues la inmortalidad. Podía pasarlo por alto si fuera una simple apuesta o cabezonería. Incluso me hubiera puesto de tu parte, por la ofensa que ellos me han causado atrapándome. Pero si hay una posibilidad, por remota que sea, de que logres ese poder y por tanto me quede atrapado junto a ti toda la eternidad... Se me acerca aún más y noto cómo mi juicio comienza a nublarse, a pesar de todas las protecciones que llevo encima. Esas defensas son efectivas contra un simple demonio, no contra uno de sus señores. ¡Largo!, le digo a la desesperada. No puedo alejarme de ti a menos que me mandes a una misión, brujita. Ríe él, pero seré yo quien ría la última, porque el muy imbécil me ha dado la pista para deshacerme de él. Pues eso, demonio, quiero que vayas al pasillo y te dediques a proyectar ese perfume tuyo a todas las habitaciones, salvo la mía. Quiero que todos esos idiotas pasen la noche en vela por el deseo insatisfecho. Me mira muy, muy enfadado. Maldita sea, hasta con una mueca que debería ser terrorífica resulta sexy. Esto no quedará así. Oh, ya lo creo que sí, respondo, antes de que salga a efectuar su tarea de mala gana. No solo batiré el récord y lograré el gran poder que tanto me merezco, sino que la diferencia entre mis calificaciones y la del resto será tan abismal que ninguno de mis compañeros conseguirá un rango lo bastante alto como para desafiarme. Esa brujita tan extraña cree que podrá conmigo, pero se equivoca. Como dicen los humanos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cierto que he cometido un error antes, demasiado confiado de mi poder como para pensar que ella iba a usar esa información en mi contra, pero eso no volverá a ocurrir. Ella también ha cometido un error, y eso es lo que va a suponer mi victoria. Su orden solo me obligaba a cumplir esa ridícula misión lejos de ella durante la noche. Y ya ha amanecido. Ahora duerme y está completamente indefensa. Sus defensas irán cayendo una tras otra mientras descansa, hasta desaparecer por completo. Luego, cuando la haga mía durante esos momentos de bruma que separan la vigilia del sueño, la atraparé completamente. Y ya no podrá pensar en otra cosa que en saciar con mi cuerpo sus deseos. Una vez que me canse de ella, que será pronto, no tendré más que reforzar el hechizo para que se olvide hasta de sus otras necesidades y muera de inanición. En cuanto noto que está indefensa, me acerco a su cama y retiro su pelo. Para mi sorpresa, sin ese ceño fruncido y los horribles mechones delante de su rostro, no se la puede llamar fea. No puedo evitar sonreír. Puede que no me deshaga de ella tan pronto. Parece que guarda muchos secretos que me apetece desvelar. Pero me estoy entreteniendo y quiero empezar antes de que tenga oportunidad de despertarse. Cubro su boca con mis labios y ella reacciona de inmediato, rodeando mi cuello con sus brazos y dejándome libre acceso a su cuerpo. Noto que está completamente mojada y lista para mí. De modo que profundizo el beso y comienzo a quitarle la ropa, acariciando cada centímetro de su suave piel. No puedo hacer nada más, porque de pronto una cascada de agua y penetrante sonido que destroza mis tímpanos me incapacita por completo. Estaba teniendo el sueño más erótico de mi vida cuando mi despertador especial me ha interrumpido. Siempre he tenido dificultades para despertarme, de modo que lo inventé cuando empecé a estudiar magia avanzada para no llegar nunca tarde. No solo hace un sonido de lo más desagradable, sino que, para colmo, te rocía con agua helada, no dejándote más opción que levantarte. Por primera vez me dan ganas de anular sus efectos y volver a dormirme para recuperar ese sueño. Ya que no puedo satisfacerme en la realidad, al menos los sueños me proporcionarán alivio. Estoy a punto de caer en la tentación cuando oigo el gemido. Él está en el suelo haciendo muecas de dolor y tapándose los oídos. No era un sueño. Ese maldito demonio ha estado a punto de atraparme. Querido despertador, nunca más me cabrearé contigo. No solo me has salvado de acabar convertida en la esclava sexual de un demonio, sino que me has proporcionado su punto débil. Lo dejo encendido mientras repongo mis defensas y luego me acerco a ese maldito y le escupo. ¡Mala suerte! Ahora vete a traerme el desayuno. No me apetece desplazarme. Me fulmina con la mirada, pero no puede hacer otra cosa que obedecer. Eso le enseñará. Maldita brujilla. Me tiene de chacha, llevándole el desayuno, limpiándole los aposentos y cargando con sus trastos de aquí para allá. Ha descubierto que no necesita mandarme lejos para controlarme. Ni siquiera tras varias protestas de superiores y compañeros ha accedido a encargarme tareas menos bajas. Se ha limitado a señalar que yo soy su regalo y que me utiliza para lo que la plazca. Cuando encuentre una brecha, por pequeña que sea, se va a enterar de lo que es bueno. «Bien», me dice después de la cena, tras pasar una hora entera sin apartar la vista de sus libros mientras yo le ordeno los ingredientes de sus hechizos. Primero por colores, luego por peligrosidad y luego por orden alfabético, que es como los ha tenido desde el principio. Creo que ya has aprendido la lección. Ahora hablemos. No tengo nada que hablar contigo, bruja, le gruño. Yo diría que sí, a no ser que quieras pasar lo que queda de curso limpiando y haciendo recados. Su sonrisilla me indica que más me vale callarme y escuchar. Este es el trato. Tú me dejas tranquila hasta que adquiera el rango que me corresponde. De hecho, me echarás una mano si me hace falta. A cambio, si me vuelvo inmortal, te libero en un año. ¿Y si no? Entre 1 y 5 años. Mi expresión no puede dejar más claro que no me gusta el arreglo, pero se mantiene firme. No puedo liberarte sin más, se lo tomarían como una ofensa. Además, no sé qué poder adquiriré, de modo que no tengo ni la menor idea de la medida en que te voy a necesitar en un futuro. No me convences. De hecho, me da la sensación de que propones esto porque sabes que no podrás resistirte por mucho tiempo. O simplemente no me apetece perder el tiempo haciendo conjuros de defensa y mandándote tonterías cuando debería estar repasando. Aunque claro, ya he arreglado todo de forma que no pase nada incluso si me pillas desprevenida. ¿Quieres saber por qué me siento tan segura? Adelante, ilústrame, brujita. Tengo que reconocer que tiene agallas, pero estoy convencido de que se está marcando un farol. Verás, si me pones una mano encima, se activará un conjuro. ¡Oh, qué miedo! Me río. La deseo y quiero acabar con este juego ahora, así que la acerco a mí con rudeza y la beso. Se rinde. Es mía. Al menos, es lo que pienso, hasta que mi mano baja hacia su entrepierna. En el momento en que toco su centro de placer, el infernal ruido de esta mañana, con mayor potencia que antes, acompañado de una cascada de agua helada, me obliga a postrarme en el suelo. ¡Maldita sea! No solo ha descubierto una debilidad que ni yo conocía, sino que para colmo ha sabido aprovecharla para sus fines. Queda claro que ha ganado la partida y que no puedo más que rendirme y aceptar. Las cosas son más fáciles desde que hicimos el pacto, pero aunque ella no dirige su halo de sensualidad hacia mí, sigue siendo la clase de tentación de la que me he mantenido alejada hasta el momento. Lo peor es que siento celos si se acerca demasiado a las demás, pues casi siempre, porque es incapaz de controlar su naturaleza y parece necesitar rebozarse contra cualquiera que produzca, aunque sea unos pocos estrógenos. En estas circunstancias es normal que me cueste concentrarme. Por suerte he trabajado duro y tengo casi todo el trabajo hecho. Solo necesito repasarlo todo para tenerlo fresco. Déjalo ya, brujita, me dice desde la cama, donde pasa la mayoría del tiempo, dejando su olor permanente para que no pueda escapar de su aroma ni siquiera mientras duermo, y hace guardia lejos de mi presencia. Deberías relajarte y disfrutar. Si tú te esforzaras un poco en vez de relajarte y disfrutar como dices, probablemente tendrías un rango muy superior y no estarías a mi merced. Tonterías. Tengo el rango suficiente para poder elegir con quién me divierto, pero no lo bastante alto para tener que preocuparme constantemente por guardarme las espaldas. Lo último es lo que te pasará a ti si logras lo que te propones. Si lo logro, que lo lograré. Nadie se atreverá a ponerme la mano encima. Todos los que han ganado el gran poder han gozado de gran tranquilidad en ese sentido, le respondo, esperando que esa previsión se cumpla. En el fondo, no estoy tan segura como parezco. Y dime, si sabéis eso, ¿cómo es que no tenéis ni idea de cuál es ese poder? Me encojo de hombros. Realmente es una interesante pregunta que yo me he molestado en investigar por todas las fuentes que quedan a mi alcance. Los pocos afortunados que recibieron ese premio, sin duda, se esforzaron bastante para mantener el secreto. Y yo haré lo mismo. Es una ventaja que nadie sepa con qué se va a encontrar si decide atacarme. Vete despejando la cama, amigo. Mañana es la estúpida fiesta preexámenes y tengo que estar bien fresca. ¡Qué ganas de que acabe todo! ¿Para librarte de mí? Para poder acostarme contigo hasta que ambos estemos saciados. Tanta contención durante tanto tiempo. Cuando te liberes tienes que ser fuego puro. Ay, me descoloca, pero seguro que es otro de sus trucos. Aún así es tentador. Demasiado. De modo que tomo una decisión y me apresuro a comunicársela. Soy muy cabezona. Cuando digo algo en voz alta ante alguien es más probable que lleve esa afirmación hasta sus últimas consecuencias. Cuando me libero, soy lava ardiente. La cuestión es que no me voy a dar el gusto contigo. Soy perfectamente consciente de que yo me saciaría mucho antes y que cuando acabaras conmigo quedaría reducida a una masa ninfómana sin voluntad. Podría protegerme mágicamente, por supuesto, pero eres lo bastante poderoso para anular los encantamientos. Y de todas formas, si estuviera en guardia constantemente para evitar que eso ocurriera, tampoco lo disfrutaría tanto. No quedarías reducida a una masa ninfómana sin voluntad. Esa era mi intención antes de nuestro acuerdo, pero no ahora. ¿Y piensas que esa declaración de intenciones me va a hacer cambiar de idea? Te estoy dando mi palabra. Eres un demonio. Tu naturaleza es seducir, mentir, tentar y prometer dobles sentidos. En estas circunstancias, tu palabra vale menos que nada. Si acaso, como una certeza de que vas a hacer lo contrario a lo que dices. No, gracias. Prefiero no arriesgarme. Y ahora, si no te importa, déjame a solas. le ordeno, sabiendo que va a replicar hasta que cambie de opinión si no lo hago. Se va enfurruñado. Calderos, mejor me ando con ojo. Ese demonio es tanto más cabezota que yo. Estás escuchando Proyecto Terror. Maldita brujita. De todas las chaladas con fuerza de voluntad e ideas claras, me tenía que tocar la peor. Por supuesto que no quiero someterla a mis deseos. Estoy cansado de ese juego y su nivel de creatividad caería en picado si lo hiciera. Una cosa es eliminar su voluntad para conseguir mi libertad y otra muy distinta hacerlo ahora que hemos llegado a un acuerdo razonable. En el peor de los casos, 5 años pasan rápido y más con una compañera como ella. Cada día me gusta más y me mantiene en un estado de excitación constante del que no me libro. Ni siquiera cuando una de las brujitas que quieren impedir su ascenso se me abalanza, me la quito de la cabeza. A veces incluso la rechazo, aunque nunca me ha prohibido directamente saciar mis apetitos con otras. He llegado a considerar que ella me haya hechizado a mí, aunque sea imposible. Ni siquiera puede resistir mis encantos sin recurrir a artimañas. ¿Cómo iba a lograr obsesionar al señor de los íncubos? Pero, ¿cómo si no? Sin duda tiene que ver con su negativa, y puede que una vez que deje de negarse pierda todo su encanto. Pero tengo que seducirla. Ya no es cosa de orgullo, sino de necesidad. El último examen acaba y suspiro, aliviada. Voy a superar el récord por muy poco. No por el amplio margen que había previsto antes de la llegada del tentador demonio, que ha pasado todo el tiempo describiendo detalladamente lo bien que me lo pasaría si confiara en su palabra y me decidiera a acostarme con él. Por suerte, he logrado controlarme y mantener la concentración a un nivel bastante aceptable, gracias a la magia más que a otra cosa. Los examinadores se reúnen en un círculo. Dado que no hay nada que deliberar, apuesto a que quieren buscar una forma de no reconocer mi logro, aunque en ese sentido estoy completamente cubierta. Finalmente, con una notoria reticencia, se deciden hacerlo oficial. Abren las puertas de la sala para salir al gran hall, donde hay una ingente cantidad de curiosos. Ninguna de sus felicitaciones me parece sincera, pero no es algo inesperado. Mi demonio también está presente y me hace un gesto bastante sugerente. Creído. ¿De veras se cree que voy a cambiar de idea? Aunque claro, yo misma estoy deseando hacerlo, así que tampoco debería extrañarme. Finjo que no le he visto, cosa nada fácil, y continúo con la vista al frente hasta el gran portón. Este solo se abre cuando todos los examinadores insertan su colgante en una ranura o, en su defecto, cuando el Consejo de Magos decide abrirlo, generalmente porque algún inútil ha perdido su artefacto. Cuando pasa ese tipo de cosas hay que renovar todos los colgantes, pero eso no impide que cada 2 o 3 centenares de años alguien tenga el descuido. Contengo mi inquietud cuando 2 de los examinadores empiezan a rebuscar en sus bolsillos sin éxito, porque eso supondría un retraso de varios días. Al final, tras un poco de revuelo, uno lo encuentra en su saco de conjuros y el otro corre a sus aposentos, donde lo ha olvidado. Una vez que el portón queda abierto, me encamino hacia el interior. Es una sala pequeña que oculta otro portal al que nadie puede acceder a menos que haya superado el periodo de los últimos exámenes con una calificación superior al anterior alumno destacado. Si otra persona consigue entrar, abrir el segundo portal y cruzarlo, acaba mal, tanto que el cadáver apenas resulta reconocible. En cuanto el primer portón se cierra a mis espaldas con un gran estruendo, el hueco que alberga el portal se ilumina tenuemente. Pero algo va mal. De inmediato me doy cuenta de que no es una puerta. Sin embargo, la luz es tan fuerte como en cualquier hechizo interdimensional. Y me siento rara. El brillo comienza a remitir y deja paso a una especie de espejo. El reflejo que emite no se ajusta en nada a la realidad, aunque sin duda soy yo. Y esa yo reflejada está lanzándome un conjuro. Esquivo el rayo y comienzo a formular mi contraataque, aunque el cansancio y el mareo cada vez se hacen más intensos. No obstante, no he llegado hasta aquí para acabar de esta forma. Acabo de lanzar el conjuro, pero no tiene el efecto deseado. Aún así, el reflejo desaparece y una extraña risotada desencadena la apertura del verdadero portal. Entro, totalmente en guardia, para encontrarme en medio de nada. ¡Un único poder! La voz asalta mi conciencia, esquivando todas mis protecciones. ¿El que yo desee? ¡El que desees! Maldita sea, nunca imaginé que pudiera elegir, y así de golpe no se me ocurre nada. Casi preferiría que me asignaran un poder espectacular, al azar. Sé cómo funciona esto. Hay demasiados y solo puedo elegir uno, así que sea lo que sea lo que decida, pasaré el resto de mi existencia arrepintiéndome de mi elección. Estoy segura. Pero bueno, es lo que hay. Más me vale elegir correctamente, de modo que considero muy bien todo antes de decantarme por algo concreto. La inmortalidad es un topicazo, aunque resulta muy atractiva. Pienso en lo que pasaría si quedara incapacitada o esclavizada o en cualquier situación en que prefiriera morirme. Descartada. Leer los pensamientos o la empatía tienen más inconvenientes que ventajas. Prefiero no saber nada de lo que pasa en el interior de otros. Conocer el futuro tampoco es lo ideal, porque suele ser imposible cambiar las cosas, y eso debe de ser frustrante. No quiero saber nada de nigromancia, los fantasmas son molestos. Y ya he visto lo locos que acaban los que tienen control parcial sobre los elementos. No quiero saber qué les pasa a los que tienen un control completo, y menos vivirlo en mis carnes. Entonces, ¿qué me queda? Una imagen de mi demonio me viene a la cabeza, y la respuesta obvia se ilumina en mi mente. Con una carcajada, formulo mi petición. «Todos pedís lo mismo», dice la voz. Me sorprende la afirmación, aunque pensándolo en frío, parece bastante razonable. Espero a la brujita en sus aposentos, más limpios que nunca. Me he molestado mucho en preparar la escena. Velas, olores afrodisíacos, telas lujosas y todo mi poder tan contenido como me es posible, hasta el punto de parecer más un humano atractivo que un demonio de mi categoría. Todo para que comprenda que no voy a utilizar mi poder, que me voy a esforzar por seducirla y que el sexo entre nosotros siempre se regirá por la igualdad de condiciones. No será fácil y va a costar, tanto que casi deseo que no haya logrado la inmortalidad para poder contar con algo de margen para seducirla. Hacer las cosas a la manera tradicional lleva demasiado tiempo. Sin embargo, toda mi planificación se viene abajo cuando ella entra y prácticamente se me abalanza. Me pilla tan desprevenido que tengo que separarla para volver a recuperar el control de mi poder, que se está liberando rápidamente. Pero ella me detiene y, soltando una carcajada, susurra: «No te contengas». En ese momento todos mis instintos se desbocan. Si ese es su deseo, así sea. La vuelvo a traer hacia mí y comienzo a desnudarla algo apresuradamente. Demasiado tiempo conteniéndome. No creo que pueda aguantar mucho sin hundirme en ella, de modo que aumento mi poder al máximo para que ella sienta más intensamente mis caricias. No he acabado de quitarle la mitad de sus prendas cuando noto que está al borde del orgasmo. ¡Maldición! ¡Me he pasado! O quizás no, porque con mis habilidades desplegadas a ese nivel, cualquier otra ya habría sucumbido varias veces, pero en el fondo poco importa. Ella tampoco se queda atrás. Comienza a lamer las partes expuestas de mi piel, desgarrando mi ropa si ésta se interpone en su camino. Cuando llega donde más la deseo, me doy cuenta de que si sigue así, acabaré por perder este asalto. Me niego a ser el primero que se corra. Eso no haría honor a mi posición, de modo que la levanto bruscamente y le doy un beso profundo mientras nos desplomamos sobre la cama. Ahora soy yo quien lleva la delantera, pero esta brujita parece empeñada en ganarme mi propio terreno. Sus manos no están quietas y parece saber en qué sitio siento mayor placer. Pero yo también sé dónde tocar para hacer que se estremezca y me aplico casi religiosamente hasta que noto sus primeros espasmos. Sabiendo que yo no aguantaré mucho más, dejo que el orgasmo se apodere de ella, esperando que no sea demasiado para su cuerpo mortal. Entonces, con una única embestida, entro en ella hasta el fondo. Es deliciosa, apretada y resbaladiza. Además, No solo no se ha quedado agotada y rendida, sino que, por el contrario, me rodea con sus piernas y me atrae aún más cerca, marcando el ritmo, un ritmo que me vuelve loco. Intento contenerme, volver a vencerla antes de liberarme, pero al final me resulta imposible y me derramo por completo. Algo molesto por no haber tenido poder de decisión sobre cuándo saciarme, bajo mi boca hacia su centro de placer y la atormento hasta que vuelve a correrse una y otra vez. Sin embargo, ella siempre quiere más. Tenía razón. Cuando se libera, es lava ardiente. Deduzco entonces que no eres inmortal, me pregunta mi demonio cuando despierto, con agujetas por todo el cuerpo, pero deliciosamente saciada. Tendrás que aguantarme un poco más. Si tengo que aguantarte como anoche, creo que podré sobrellevarlo. Está completamente listo para otras 12 horas de sexo desenfrenado, aunque no hace amago de moverse. Y bien, ¿cuál es el poder? Tiene que ser realmente extraordinario para que una mortal soporte el contacto con mi verdadera naturaleza también. No pienso contártelo, aunque sí que es extraordinario. Le conocí en un guateque. Era un chico alto y delgado. Me miraba fijamente, parecía muy decente. No se molesta en insistir e intenta hacerme la pelota yendo a por el desayuno. Mientras le observo salir, recuerdo la afirmación de la voz sobre que todos mis antecesores eligieron lo mismo. Me pregunto si a ellos intentaron hacerles fracasar del mismo modo que a mí, y si se decantaron por la inmunidad a toda magia, salvo la propia, precisamente por eso. Pero no, simplemente es la opción más apropiada. Es de esperar que los envidiosos intenten quitarte de encima cuando tienes tanto poder, y si haces ver que eres inmune a sus ataques sobrenaturales, probablemente no sean lo bastante imaginativos como para intentar un asesinato convencional. Si además de eso puedes acostarte sin preocupaciones con un ser que es sexo puro, tanto mejor. Sudorosos después de bailar, me llevó a su habitación, me propuso hacer el amor. Entonces me dijo que me iba a dar mi merecido, que todo esto me pasaba por ser una puta guarra. Me dejó tan mal herido. Al otro día me confesaré. to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos. Ha llegado el momento de despedirnos. Siempre lo hacemos con tristeza, pero ya sabéis que volveremos la próxima semana, que será la última antes de nuestras vacaciones de verano. En fin, que no me queda más que daros las gracias de nuevo por estar ahí, desearos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba.